sospechosa, no te burles más de mi pobre corazón. Caprichito de tu corazón, un capricho solamente fui. Caprichosa, no te burles más, porque no te...